malo que por bien no venga. No hay nada malo que por bien no venga, venga. No hay nada malo que por bien no venga. No hay nada malo que por bien no venga, venga. No hay nada malo que por bien no venga. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margarita. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde Cuijilandia, desde Cuijillark, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Ameca Meca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto, estamos a sus órdenes para que nos manden protas decorosas e indecorosas. Ajá, ya saben que aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina, 597-97-852-52. Y también en todas las redes sociales, nos encuentran en Facebook y Twitter como arroba la voladora radio. También en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues el día de hoy, esta tarde, sábado 18 de septiembre, pues tenemos unos invitados que casi son extranjeros, ¿no? Siguen siendo mexicanos, pero están lejecitos. Ellos son de Baja California. Bueno, no son de allá propiamente, pero sí ahorita se encuentran pues viviendo, creando, haciendo vida en Baja California Sur, más exactamente en San José del Cabo. Y ellos son Santa Trinidad Next Collective, así se llaman, y bueno, son un grupo de música. Ellos nos cuentan pues la historia de cómo comenzaron, se las voy a leer para que más o menos se vayan dando una idea de con quiénes nos vamos a entrevistar el día de hoy, esta tarde. Dice que todo empezó durante la pandemia a partir del logro y el nombre La Santa Trinidad. Se tenía pensado hacer un proyecto musical, pero a falta de músicos empezó siendo una marca de ropa. O sea que Santa Trinidad empezó siendo una marca de ropa. Y bueno, afortunadamente llegaron los músicos y comenzó a sonar. Debido a la pandemia, los músicos desertaron y Gabriel Oliva, que es el fundador, comenzó a hacer música él solo con su Loop Station. En este camino, como solista, conoce a Gabriela Enríquez, mejor conocida como La Gavita. También se encontraba haciendo música con Loop y decide invitarla para hacer una colaboración. Surge una magia creativa y fluye de una manera muy espontánea. Así surgen nuevas canciones. Y bueno, Gabriel venía trabajando con Aaron Burgoy, el mestizo, mejor conocido como el mestizo, y lo invitan a hacer una colaboración y de ahí surgen nuevas composiciones. Y en menos de un mes, la Santa Trinidad, Gavita y Mestizo encienden la flama. De repente llegan más músicos que quieren colaborar y en este momento deciden hacer el colectivo. Así es como nace Santa Trinidad Colectivo. Actualmente el colectivo se encuentra trabajando las canciones para buscar un mejor sonido y con el plan de salir a mostrar su música en México y el mundo pero es que tal. Sin estancarlos, bueno, no quieren estancarse en algún género, tienen un buen repertorio de música con letras que hablan de cómo ser mejores personas y seguir adelante bailando y cantando ritmos como cumbia, ska, reggae, punk, funk, entre otros. Los miembros del colectivo durante la presentación se tapan la cara con un paliacate con la bandera de México. Esto representa que dentro del colectivo todos son iguales y no existe alguno más que otro. La bandera como símbolo de identidad mexicana, esto va empezando, y dice que quieren que su música se escuche en todos lados. Bueno, así es como nace Santa Trinidad Colectivo de allá de San José del Cabo, Baja California Sur, con quienes vamos a estar platicando en un ratito. Banda, banda, mientras tanto nos vamos al primer corte, regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. La Santa Trinidad, el mestizo, Gavica. Cascadas, desierto, tu espíritu místico. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos como El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues les cuento, banda banderola, que nuestros invitados de esta tarde, pues como viven, están viven allá en Baja California Sur, allá se encuentran nuestros invitados esta tarde, pues resulta que el horario es diferente, tenemos una hora de diferencia en el uso horario, y bueno, pues se les olvidó a mis queridos y estimados entrevistados, entonces ahorita se pusieron a correr para estar todos juntos y poder estar todos juntos en la entrevista, pero ya en un ratito ya los tenemos con nosotros para platicar con ellos sobre este colectivo, esta banda de música que pues maneja diferentes géneros y que bueno, pues ya han estado escuchando en las primeras rolitas que se han transmitido por esta señal del 97.3 FM, una mecaneca, o por internet, por donde nos estén escuchando. Saludos hasta Puebla, saludos a mi querido David Pedraza, director, fundador, letrista, guitarrista, y bueno, todo, casi todo, de esta banda de blues poblana, buenísima, La Serpiente Elástica, que ya la tuvimos por acá también, en el Ajonjolí de todos los moles, y que bueno, pues muchas gracias y saluditos hasta Puebla a David Pedraza de La Serpiente Elástica, mejor conocido como el Señor Serpiente. Y bueno, pues qué les cuento, banda banderola, antes de enlazarnos con nuestros invitados, que el día de mañana, 19 de septiembre, pues digo, no sé cuántos años se cumplen, a ver, 2021 menos 1985, bueno, ahí me dicen, ahí me cuentan cuántos años cumple del terremoto del 85, el terremoto que ocurrió en nuestro país, que pues dejó tantísimos muertos y tantísimos daños materiales, pues no solo en la Ciudad de México, sino pues también en otras partes de la República, sin embargo, en la Ciudad de México pues hubo mucho desastre. Y uno de esos desastres, una de tantas tragedias que ocurrieron en aquel terremoto del 85, pues fue justamente la muerte del profeta del nopal, de Roque Trigo González, pues miembro fundador, pero también como ícono de este movimiento musical e ideológico llamado Movimiento Rupestre. Y bueno, ustedes ya saben, banda banderola, que yo soy rupestroica de corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues, tiene que mencionar el asunto. El día de hoy se van a llevar a cabo, de hecho, varias actividades, varios conciertos, varios toquines, hasta un micrófono abierto por ahí va a haber, en honor y recordando al profeta del nopal, que murió de una sobredosis de concreto. Bueno, eso es un chiste, ¿no? Murió en aquel temblor del 85, vivió en Tlatelolco y pues desgraciadamente el edificio donde vivía fue uno de los que cayó y bueno, pues murió el profeta del nopal, pero nació el mito de Rodrigo González y también con ello se fortaleció porque bueno, ya había un manifiesto rupestre, ¿no? Hace rato en el Facebook, Raquel Larson Guerra, la esposa de nuestro querido Roberto González, publica una foto donde está Roberto y Rodrigo, y bueno, pues ya están los dos allá echándose sus rolitas donde quiera que estén. Quién sabe, ¿no? Si estén arriba o abajo, en medio, quién sabe, pero pues ya, ellos están juntos en el más allá y seguramente se están echando unas rolitas. Recordando el movimiento rupestre que nace a raíz de pues de todo el, de la ideología y de pues la base musical que tiene tuvo Rodrigo González, ¿no? El movimiento rupestre, pues como ya todo el mundo sabe, banda banderola, pues es una mezcla, ¿no?, entre rock urbano, trova, pero bueno, pues siempre sus letras folk, ¿no? Sus letras muy muy apegadas a la poesía, a la literatura, bajo contextos sociales, contextos políticos, cronistas de la ciudad, por ejemplo, cronistas de la urbe, pero bueno, pues también con mucha poética y mucha basados en mucha de nuestra literatura, sobre todo mexicana, pero bueno, pues también la literatura mundial en estos pues textos y letras que manejan los compositores y músicos que de alguna manera pertenecen a este movimiento llamado el movimiento rupestre, ¿no? Ya saben, banda banderola, si quieren conocer un poquito más sobre los rupestres, hay un documental excelente llamado así, Rupestre, el documental, búsquenlo así en YouTube, se lo van a encontrar. Rupestre, el documental, dura más o menos una hora, y bueno, pues ahí para que se den un quemón de qué onda con los rupestres, también está el libro, el Rupestre, el libro, y también por ahí hay un cancionero. Y bueno, pues así es como surge, ¿no?, este movimiento rupestre después de la muerte de Rodrigo González. Les digo, ya se había firmado un manifiesto rupestre, ¿no?, con también nuestro querido Katana, saludos al gran Katana, y bueno, pues algunos, ¿no?, el maestro Roberto González, por supuesto, Rodrigo González, y bueno, pues a Fausto Regín, claro, que incluso pues es uno de los grandes promotores de la música y de la memoria, del recuerdo de Rodrigo González, en tanto que eran de los más cercanos, el maestro Fausto Regín y Rodrigo González. Y bueno, pues les comentaba que va a haber varios eventos el día de hoy en la Ciudad de México, sobre todo. También va a haber algunos en el resto de la República Mexicana, pero más en la Ciudad de México. Incluso por ahí se van a juntar algunos compañeros roleros ahí en la estatua que hay de Rodrigo González en el Metro Valdera. Para la banda que la ubique, ahí se van a juntar varios carnalitos y carnalitas para echarse unas rolitas y recordar al buen Rodrigo González. Regresando a la siguiente rolita, les platico, pero así bien, bien, bien a detalle, los eventos que va a haber en memoria de Rodrigo González por este aniversario luctuoso del 19 de septiembre del Profeta del Nopal. Déjenme buscar bien los flyers, digo lo que yo no tengo a la mano, pero ¿qué les parece si se los cuento bien a detalle regresando de la siguiente rolita? Regresamos. Venga a bailar la El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda panterola, les saluda, no, ya les había dicho esta parte, ¿verdad? Regresamos, banda panterola. Bueno, pues, como les había prometido, les voy a contar de los toquines que hay el día de hoy en memoria del profeta del nopal, de Rodrigo González. Está uno, es un micrófono abierto, les comentaba. Esto se va a llevar a cabo en la Resistencia. Ellos están ubicados en la calle República de Cuba, en el mero centro histórico de la Ciudad de México. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, homenaje a Rodrigo González. Micrófono abierto, así es que si quieres ir a echarte unas rolitas del buen Rodrigo, ahí en la Resistencia, calle República de Cuba, número 34, es el mero ser histórico de la Ciudad de México. También hay otro homenaje acá por Peñón de los Maños, del metro Peñón Viejo, del metro Peñón Viejo. Tributo a Rodrigo González, el profeta del nopal, inicia a las 4 de la tarde, si es que ya iniciaron allá. Y también está Obi, está el evento del Multiforo Alicia, donde va a estar nuestra querida Nina Galindo, el Grupo Cual, el maestro Carlos Arellano, Rudo Gómez y Edgar Ruciles, mejor conocido como el Doggy, Montaño y DJ El Epe, amenizando la helada. Y bueno, pues nuestra querida Nina Galindo, Grupo Cual, Carlos Arellano, Rudo Gómez, Edgar Ruciles y Montaño. Esto hoy a partir de las, esto es la Ciudad de México, ya saben, a partir de las 7 de la noche, ya saben que el Multiforo Alicia se encuentra ubicado en la calle Cuauhtémoc, en la colonia Rockma, Y bueno, pues también el buen Raúl, ¿no? Acá hay otro, miren, en Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, 19 de septiembre en el Bazar del Mono, por Huesos Rupestre. Este homenaje organizado por Huesos Rupestre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y también les comentaba que el buen Raúl, el buen Rulo de... ya está ese escritor, ya tiene un libro y todo, Raúl Esquivel, pues, ¿no? También va a ser un homenaje. Ahorita les cuento bien, pero me estoy encontrando antes aquí lo que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México está preparando una conferencia, una charla virtual con, fíjense, escuchen bien, con Gerardo Enciso, Fausto Arreguín, Roberto Ponce, ese fue el que me faltó mencionar hace rato, uno de los fundadores de también del movimiento Roberto Ponce, Benjamín Anaya y Genoveva González, hermana del buen Rodrigo González. Esto va a ser el día domingo 19 a las 5 de la tarde a través de las redes sociales de Coordinación de Literatura del Gobierno de México, de la Secretaría del Gobierno de México. Así es que por ahí búsquenlo, banda banderola, esta charla virtual que está llevando a cabo. Y bueno, pues ya tengo aquí el buen Raúl. Rock and Roll, el buen Rock and Roll, dice, ondas asfálticas y rock and roll caminados, va a tener un homenaje con el mismísimo Guillermo Briseño y Javier Batis. Esto va a ser a través de Facebook Live, el día de hoy a las 8 de la noche, por la página de Rock and Roll. Rock and Roll, así búscalo, Rock and Roll, y por ahí van a poder presenciar el homenaje virtual a partir de las 8 de la noche con el maestro Guillermo Briseño y Javier Batis. Así como la ven, ¿qué tal? ¿Qué tal están los los homenajes para el buen Rodrigo González. Le digo que también se van a juntar ahí varias banditas, se va a juntar en la estatua del buen Rodrigo que está ahí en el Metro Valderas. Y bueno, el día de ayer, ya no entró, pero el día de ayer mi carnalito, el Benjir Rose, también tuvo un toquín homenaje al profeta del Nopal allá en Tlaxcala. Allá anduvo el buen Benjamín Rosas en un homenaje, también homenaje rupestre. Pero bueno, pues eso fue ayer, banda banderola. Sin embargo, seguramente estuvo buenísimo. También en el Chopo, se van a llevar a cabo actividades, tanto el día de hoy como el día de mañana. Y el lunes 20 de septiembre, prensa, radio y TV, lunes 20 de septiembre. Bueno, pues van a estar haciendo actividades, varias actividades ahí en el Tianguis del Chopo. Y recordemos al profeta del Nopal, su aniversario luctuoso. Rolly Ramírez, productor, editor y director general, hablará y mostrará cosas inéditas de Rodrigo González, carta de su mamá, escritos y fotos, de sus dos esposas y de su hija, la Elena González, la amantitita. Y bueno, también habrá mesa de análisis y debate, reflexión, programa de la legendaria revista Banda Rockera, prensa, radio, TV, y bueno, pues hay invitados especiales con sus entrevistas, charlas, sus canciones, su poesía, sus acústicos, su acapela, sus historias, sus anécdotas, con sus exclusivas. Van a estar pues varios personas ahí participando. Y bueno, pues ahí váyanse a dar una vueltita en el Tianguis del Chopo, que también va a haber actividades relacionadas a este homenaje de aniversario luctuoso del profeta del Nopal, el querido Rodrigo González, que ya vi, son 36 años de su partida. Y bueno, aquí me estoy encontrando nuevamente el de huesos rupestre. Recuerden que este de huesos rupestre dice que homenaje, pero es que no sé dónde, a ver, no dice dónde, a ver que alguien me explique. En el Bazar Cultural del Bonu, que es de las 12, ¿no? Pues en el Bazar Cultural del Bonu. Bueno, pues debe ser en el monumento, ¿no? De ahí de Valdera. Bueno, pues ahí merito. Pues ahí lo encuentran. Y esto lo está organizando Huesos Rupestres. Y bueno, pues ahí están algunas de las actividades que se van a llevar a cabo pues en este aniversario luctuoso del profeta Nopal. Saludos a toda la banda, ¿no? Que ya se está congregando, que le anda por allá, echamos unas rolitas por aquí o por allá, ¿no? Recordando al buen Rodrigo González. Y bueno, pues ya son 36 años de su partida, pero también 36 años de aquel terrible terremoto que pues nos dejó pues con muchos dañísimos, ¿no? Apenas acaba de temblar el 7, y bueno, que todo el mundo anda paniqueado, todo el mundo anda, piensa, cree, siente. pues va a volver a temblar el 19 de septiembre, banda banderola, así es que pues aprevénganse, no está de más a prevenirse, más vale prevenir, ¿no? Banda banderola, no es que uno sea supersticioso o quiera o crea en ese tipo de cosas, pero bueno, pues nomás digo, ¿no? ¿Qué tal que sí, mejor aquí corrió que aquí murió? Yo no, bueno. así es que hagas banda banderola, mañana domingo 19 de septiembre, ahí sí se pueden estar la mayor parte del tiempo en el arco de la puerta de su casa. No sé, pero pues sí hay que accionar, ya saben, encontrar este punto de reunión, su punto de seguridad, tener lista una maletita de vida, ¿no? Donde pues tengan agua, por supuesto, todos los documentos más importantes

El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje con música de insomnes, utopías. Esta gente hambrienta y enojada los sueños desatados con barco de piratas. Banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos de regreso y ya están aquí con nosotros los miembros de esta banda de música, este colectivo, este proyecto musical llamado Santa Trinidad Collective. Y bueno, pues vamos a empezar a presentarlos a cada uno de los integrantes de este proyecto. Vamos a empezar por las damas. ¿Qué onda, Gaby? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué onda? Yo soy Gaby Quiques, Gavica, mejor conocida como Gavica, y soy de la Ciudad de México y participo en el colectivo como corista, cantante y flautista. Corista, cantante y flautista. Tocas la flauta transversal, ¿verdad? Sí. Okay. La transversa. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo me llamo Gabriel. Me dicen plátano o banana split. Y yo toco la guitarra. Y canto algunos coros ahí también. Okay, guitarra y voz. Muy bien. Gabriel. Sí, hola, yo soy Jaciel, yo toco el bajo, y pues también soy de aquí de San José del Cabo, y pues nada, aquí andamos con todo. ¿Qué tocas, hombre, dijiste? El bajo. Ah, el bajo, okay. Muy bien. Y pues ahorita ya no estamos tres miembros del colectivo, pero realmente nos faltan, cuatro más. ¿Qué? ¿No? Sí, es trompeta, batería, percusión y a veces un saxofón. Wow. Y bueno, pues antes de irnos al siguiente corte, pues ya están aquí los miembros de la banda, bueno, algunos de los miembros de la banda, del colectivo, pero bueno, pues más o menos estaba leyendo la semblanza, ¿no?, de cómo surge este proyecto musical. Sin embargo, pues bueno, pues cuéntenos ustedes. Ahora sí que se iniciaron en plena pandemia, como muchos de los proyectos que actualmente pues están trabajando. Esta pandemia nos dejó muchas cosas buenas, muchas cosas malas también, muchas muertes, mucha tristeza, pero también dejó cosas chidas, ¿no? Como la formación de este proyecto, y pues este es como un botón de lo que estoy diciendo. Pero cuéntanos ustedes, ¿quién debe empezar a contar, pues, cómo se formó este proyecto musical? ¿Quién inició? ¿Quién fue el de la idea, no? Creo que fue Gabriel, ¿no? Pues sí, fíjate, empecé yo con esa idea, le comenté a Jaciel, y Jaciel pues le sonó y seguimos adelante con el proyecto. En un momento pues vino la pandemia y ya pues cada quien tuvo que salir por su lado, y yo seguí haciendo looping con un pedal de la voz, y así conocí a Gaby, y de pronto ya estamos de ellos tocando porque ella también está haciendo loop. Y de cierta manera se empezó otra vez a reensamblar la banda, y ahorita pues ya tenemos un montón, fueron uniendo por ahí. Y entonces, sí, pues siempre la idea fue esta de que ciertamente aquí, como en otras cosas, pues nos llegan las tormentas, pasan cosas, y la pandemia pues no es la primera contingencia que nos había pasado, pero pues sí ya era necesario de cierta manera aquí en el área de que alguien levantara la voz y dijera algo para, pues, a alentar, ¿sabes?, a los demás, porque aquí llega la que han pasado, que nos quedó, rompió muchas ramas, hizo mucho cochinero, ya todos limpiaron, y pues al final del día el pueblo se mira bien bonito, bien renovado, se mira muy verde, muchas flores, hasta se mira hasta mejor, pues. Sí, entonces yo creo que de ahí parte toda esta idea de musical, en cuanto a lo que hablo, las letras y todo eso que se trata de los temas, es siempre a mirar hacia el futuro, a través de vivir el presente como tal, lo que es, pues. Y yo creo que Jaciel les podría comentar un poco más de cómo empezó. A ver, bueno, por ejemplo, una de las... Digo, ya nos vamos más bien, ya nos vamos a ir al siguiente corte, mis queridos Santa Trinidad. bueno, pues ya regresando al... El siguiente corte, pues justo me van hablando sobre esta información del colectivo, pero también, por ejemplo, me llama la atención que dicen que comenzó siendo una marca de ropa, ¿no? O sea, a falta de músicos, pues fue una marca de ropa. Luego, pues ya empezaron a llegar los músicos. Pero bueno, eso ya nos lo cuentan más a detalle, regresando al siguiente corte, ¿va? Claro que sí, un momentito, por favorcito, regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y un minuto. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos.

Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 978-0038. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con la entrevista con nuestros invitados de esta tarde, el colectivo Santa Trinidad de Baja California Sur. Y bueno, pues ya como oyen, están ellos muy prendidos allá en Baja California. Y bueno, pues nos están contando justamente pues cómo nace, cómo surge este proyecto musical. Y pues les preguntaba de que, o sea, que primero fue una marca de ropa y luego pues ya se juntaron, ¿no? ¿Cómo estuvo esto de la marca de ropa? Bueno, ¿quién te contesta? Sí, hola, ¿qué tal? Un saludo. Pues básicamente fue una idea que estuvo en un principio de su casa de y él lo consiguió así como precisamente también una marca y obviamente hacer unas creaciones musicales. En un principio únicamente pues éramos él y yo durante un tiempo y poco a poco fueron apareciendo otras personas, entre ellas Gaby, y entonces se fue conformando ya lo que es el colectivo que tenemos ahorita al final de este año y medio más o menos, ¿no? Que llevamos, y pues así fue básicamente como surgió la banda, y la idea esa de trabajarla también como una, pues como una marca de ropa, como también una imagen más que nada de la banda. Sí, tenemos nuestro uniforme. También. ¿Tienen un qué? Uniforme. Ah, tienen uniforme, ok. De Santa Trinidad. Bueno, sí, nos tapamos la cara, así también. Sí, bueno, eso de taparse la cara sí también es algo muy característico de ustedes, ¿no? Bueno, es algo que ustedes implementaron de alguna manera, ¿no? Sí. De hecho, todos se tapan, pero yo no. Sí. David no se tapa la cara. Sí, tiene que tocar la flauta, pero no se puede. Creo que hay un trompetista que sí lo hace. A veces la guerra de diadema, la bandana. Pero la onda en realidad es eso de la bandana de la cara que estamos usando la bandera en México, es porque de repente tocamos cumbia, de repente tocamos ska, reggae, de género así medio. Pues que no tiene mucho que ver, al final del día mezclamos en una canción dos géneros, a veces es bossa nova con reggae, y pues más que nada es como una excusa decir que tocamos reggae como para mezclar muchos géneros de una canción y hacer que sea divertida al final del día, ayuda el que vamos en el animato a través de usar la bandera de México en la cara, a poder de verdad como, pues, causar en la gente un poquito de controversia, ya sabes, a que no sabes si vamos a tocar de repente, no sabes si vamos a tocar si norteño o algo que se nos ocurra, es parte del show, de la incógnita y de la magia que traemos ahorita como compositores, más que nada proponer y el unificar, que al final de todo pues es un tritón, México tiene muchas cosas y si todos ponemos las pilas, entre todos México brilla bien chingón y pues de eso se trata al final del día. Así es, y bueno, pues qué bueno que ya nos mencionaste pues, cuáles son los géneros que manejan, que crean, ¿no? Esa pues mezcla de sonidos, de géneros, de melodías, pues te hacen pues de alguna manera, pues variadito, ¿no? Variadita la propuesta musical que ustedes están presentando, que ustedes están manejando, y sobre todo, pues que están tratando, ¿no?, de dar a conocer cada vez más a más gentes, a más personas. Oigo, bueno, leo que utilizan mucho el loop station, ¿no? Es como no sé si podría decirte como un instrumento base en sus composiciones, o corríjenme. La cosa es así, Gabriel tenía su banda Santa Trinidad, pero por cuestión de la pandemia y los trabajos, el tiempo, así, pues muchos músicos desertaron, ¿no? Yo no sé si yo reconocía a Gabriel. O sea, no había. Entonces Gabriel, desesperado, con su look, empezó a hacer ya él mejor todo, su música. Y por mi lado, a mí me pasó lo mismo. Yo tenía una banda y pues igual, lo mismo de que los tiempos, el trabajo, tener una banda requiere responsabilidad, ¿no? Entonces, pues ya conseguí un loop y empecé a experimentar y empezó una nueva faceta de mí, que es Gavica, que es música con el puro loop station, y yo toco la guitarra, flauta, percusión y así. Entonces, Gabriel me contactó y nos conocimos y así, y empezamos a colaborar. Hicimos unas composiciones tocando con el loop. Y luego hasta, y así empezaron a salir, salieron como unas 4 o 5 canciones, nada más con el loop, la guitarra, y Gabriel hacía toda la música y la flauta. Porque ya tienen pues algunas composiciones grabadas en el YouTube, ¿no? No sé si son de estas que hablas o ya fueron otras. Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Namecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5:16. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora.

también mándenos un mensaje de texto en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como @lavoladoraradio, en el perfil de Mara García y en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. Contáctenos, díganos qué les está pareciendo la musiquita, la charla con estos muchachones y muchachonas de Baja California Sur. Pero, de San José y Cabo, ¿no? San José y Cabo. Muy bien. Chayeros. Pues bueno, estaban contando, ¿no? Pues de esta parte ya de cómo se va, cómo se fueron formando. Primero empezaron, ahora sí que Gabriel y Gabriela, ¿no? Se juntó este chico, que me imagino que es el que le dicen el mestizo, ¿no? El mestizo, sí. Ajá, y bueno, pues de ahí, ay, que empezaron a hacer varias rolas, ¿no? Y él tiene mucha facilidad para escribir y para componer y así. Y bueno, ¿cómo se fueron uniendo los demás miembros del colectivo? Pues, a partir de eso, después de eso empezamos a hacer unos eventos de loopers, de gente que, otras personas que también estaban haciendo loop. Y empezó como que a crecer la comunidad, por así decirlo. Y en uno de los eventos un amigo que toca la trompeta pues agarró y ¡ay, puedo echar aquí el jamming! Y pues ya de ahí que ya se quedó, ¿no?, en la banda. Y luego ya también otro, ¡ah, puedo tocar con ustedes el baterista!, ¿no? Bueno, de repente ya salía dos bateristas. De la nada ya era un bandón. Y justo tenemos que tocar a Todos Santos. Y ahí ya estamos con toda la banda. Ok. Y eso tiene todo como todo una historia, la historia. Aunque llegó algo bonito hace unos días. ¿Quién sabe qué más vaya a pasar durante el día? Pero aquí estamos dándole con todo y pues es la idea de seguir haciendo música original para proponer. ¿Y cuáles son pues sus temáticas? ¿De qué hablan sus canciones? ¿O qué es lo que el colectivo Santa Trinidad le quiere decir al mundo? ¿Qué es lo que le expresan a su público, a la gente, en sus canciones, en sus composiciones? Es algo de crecer como ser humano. Ok. Pues ya de lo cotidiano también, ¿no? De estar siempre adelante, de que las cosas pasan por algo, de ser uno mismo, de agradecer a la tierra, de unir mundos, de comunicar, y pues también mucho de la vida aquí, ¿no? Aquí, cómo se vive de este lado del mundo. De México. Sí, que es un México muy distinto a todo el México, ¿no? Entonces, pues una vida de la costa, donde pues ahí se pesca, ¿no? Y también muchos de aquí hacen surf, ¿no? Y pues aquí los que están aquí presentes son surfers profesionales. A ver, pueden amarnos por eso. Es muy bueno, así cada hora que pasa de la tropa. No, es un espectáculo, lo dije. A ver. Pues es una vida muy apegada a la en realidad. Y así como también es un lugar muy atractivo turísticamente y por ello pues, se desarrolla la vida así de esta manera, con tanto turismo es porque son actividades, cosas que están relacionadas en gran parte con el océano, con el mar, con las cosas que hay en él, y pues esa es la vida que en realidad tenemos aquí, el contacto con esa naturaleza. Y pues también tenemos inquietud artísticamente, ¿no? Y pues con las posibilidades de hacer música, de querer hacer algo y ver qué tal, que hacer una movida, claro. Puede llegar en dado caso, ¿no? Porque ya, pues, también tenemos una una historia que contar, nada más, sí. Y ritmos con qué tocarla. Una identidad, pues más que nada es eso, que de cierta manera en la península hay un crisol de tantas cosas de los mexicanos que todos vienen para acá, porque partes de todos los estados, pues aquí encuentras comida de todos los estados, hay gente de todos los estados. Y de cierta manera, en un principio había una división muy grande porque todos querían salir para su lado. Pero en algún momento a otro han pasado muchos años, nos llegó Dino, un huracán categoría 4, que pues ese huracán, a mí se me asustó, ya viste categoría 2, pues me dio risa, estaba todo agarrando fuego en mi casa. Y sí, ya de cuenta, no, este día mi jardín me lo respetó, tengo mi maíz, mi milpa y todo está muy bien, y te digo, la pesca se puso genial, hay mucha carnada, hay tanta basura en el mar que hay un montón de huevada, entonces los peces voladores y todos los peces están haciendo un ecosistema increíble. Entonces, el huracán está presente de que cuando llega muy fuerte, pues pasan esas cosas que lo hacen uno entrar en retrospectiva. Y al final del día, aquí todos somos mexicanos y todos jalamos parejo. Al final del día, después de esas cosas, todos tenemos la misma identidad y no nos andamos peleando porque unos escuchan una cosa, otros otra. Al final del día, en la fiesta, escuchamos de toda la música y nos divertimos todos igual y todos jalamos parejo, porque ya sabemos que la vida es hoy, la vida es ahora, y pues venga lo que venga, si eso es mexicano, es una persona muy sabia, que al final del día, ciertamente por unas cosas que nosotros no tenemos la culpa, se arrancó la cultura que era la que nos enseñaba a respirar como tenemos que respirar y a vivir como tenemos que vivir el presente, y no vivir en un mundo completamente lleno de aspiraciones por algunos, por así decirlo, por poderes monetarios o no sé, capitalistas, ¿sabes? Entonces, de cierta manera, en ese lugar, llega un huracán, se va la luz, se va el internet, y todos volvemos a la raíz, sin querer o no. Mucha gente agarra el avión y se va, mucha gente se queda y vive en la experiencia. Y por eso yo siento que, como todos aquí, tenemos la idea de proponer esa experiencia que nos da la vida, y unirla, y pues hacemos fiesta de lo mismo que los demás viven también. Por eso es de que es tan grato hacer esto. Música original, porque a veces cantar dichos populares mexicanos, pues a través de la misma conciencia colectiva, y decir, no hay nada malo que por bien no venga, y cualquier cosa que pase, tocas esa rola, y a huevo, dices, todo va a estar bien, y de ahí ya sale otra rola, y la vida se va así, de dicho popular en dicho popular, porque los mexicanos son unas personas muy sabias, tienen una manera de vivir la vida, muy dinámica, por así decirlo, ¿verdad? Y a de eso se trata más o menos. Sí, entonces sí, de eso se trata más o menos, de este show, de las letras, de lo que dicen, de lo que hablamos, y pues por lo que ha pasado todo esto, porque todos en nuestro corazón al final del día, pues queremos estar bien y salir adelante, y pues lo intentamos, y pues ahí va. Ahora sí que es una buena reacción, la fiesta sigue, y pues aquí andamos. No, but please. No bad days, ahí vivimos acá, no hay malos días. No bad days. Sí, a final de cuentas, pues también es un estilo de vida, ¿no? O sea, no es como algo que hagan un ratito y de un horario a otro, ¿no? Sino en realidad, pues creo que es algo que hacen, pues como en la cotidiana, ¿no? O más bien les pregunto, ¿ustedes tienen alguna otra actividad? Aparte de la música, aparte de estar creando, no sé, díganme de sus trabajos reales. Cuéntale. Hacemos de todo. Nosotros somos una persona muy versátil, ¿no? Pero aquí en la ciudad puedes encontrar mucho trabajo. Son capitanes. Pero sí. Son capitanes. Sí, ahorita nuestro ingreso no es la música, tenemos muchas profesiones diferentes. Hacer un capitán de barco y hace poco salimos y pues la pesca estuvo bien buena, la verdad es que vimos unas cosas increíbles, mi National Geographic hizo cosas así, pero esta mañana que salimos a trabajar vimos muchos delfines brincando al lado del bote, y le pregunté que le había grabado, pero no tuvo chance, el señor no va a grabar, que están acostumbrados que están a mirar eso, porque pues cuando uno se hace la mal, a veces andas trabajando y pues no puedes estar tomando video como los ¿no? Pero sí, nosotros en realidad la gente que viene aquí a Los Cabos tiene una oportunidad de tener a veces ingresos y trabajo, porque yo conocí a otro chavo que va al Guerrero que en el caso de memoria, el profesor de salud y seguridad y en trabajo, y ahorita yo trabajo en un barco y veo las mismas cosas que yo veo, y me da mucho orgullo, me da mucha alegría que personas que lleguen aquí con la intención de vivir, que a veces empezar una vida nueva, les causan a tener esa contacto con la naturaleza. Entonces, sí, aquí hay muchas cosas que uno puede vivir y trabajar, aparte de la música, y ahorita ese no es nuestro ingreso principal, lamentablemente, pero pues ojalá pronto lo sea, en algún momento, pero pues de todas maneras, vivir la península es una experiencia única, así que son bienvenidos cuando vengan, quieran venir a ver una parte de México increíble, que no ocupan visa, por cierto, porque luego se pone de que ocupas visa para ir para allá, y no es cierto, sí, está súper increíble, y es una parte de México que todos los mexicanos debemos de vivir y de saber que es de nosotros, y que pues aquí está, y sea que tengan chance, aquí lo esperamos. ¿Y tú qué haces? ¿También te vas a pescar? Sí. No, quiero escoger de varios amigos que hacen eso y es increíble porque llegan y cocinan sashimi y hacen así magia. Todavía no la llevamos, pero pronto. Pero una vez ya puedo decir, me paré la tabla y es que aquí la vida es puro mar y bien bonito y te vas a en la noche a acampar y en las mañanas despiertas y te metes el amanecer y es la vida que se vive aquí, ¿no? Sí, es una vida muy tranquila, muy tranquila y todo está muy cerca y hay mucha playa pero también hay montaña y también puedes ir del lado de la montaña y hay agua dulce también. Mucho agua. Sí tengo que ir, o sea, yo amo la montaña, pero así como que esos lugares con montaña y playa, pues súper genial, ¿no? Sí, es un combo. Hay agua termal. Cuéntale, no me dijiste, ¿qué haces tú, Gaby? ¿Yo qué hago? Yo, música. Sí. ¿Y a ti ya te dedicas a mi colección? Hago otras disciplinas también de danza y capoeira. Ah, ok. Sí, vi unas fotitos que andabas ahí haciendo capoeira. Sí. Y pues en eso ando aprendiendo todo el amor y pues trato de vivir de la música y de compartir y pues así. Componiendo también. Súper buena compositora, súper buena compositora. Pues, yo te recuerdo así como, ¿cómo se llama? Como nómada, ¿no? Como siempre viajando y siempre haciendo nuevos lugares. Y siempre así, ¿no? Como viviendo la vida como viene, haciendo lo que se puede, pero pues siempre ligada a la música, ¿no? Siempre, pues con ondas musicales, pero sí como siempre en la onda, pues artística, ¿no? Creativa y vagabunda. Sí, pues cada día, pero ahora ya me quedé aquí porque decidí hacer raíz en ese lugar y pues ese es el lugar que me gusta. Pero sigo viviendo la vida así, vagamente. Aquí también, si me arrugo, me voy a la montaña, si no, que me voy al Pacífico, o me voy a San Lucas, o estamos viendo siempre. Ya que te quieres aventurar, a ver, te vas a La Paz, Sí, La Paz, ya está el equipo de aquí, de La Paz es como ir a otro planeta, así. De que, para La Paz, es otro show, ¿no? La paz es muy diferente. Sí, es diferente. Ya si quieres superaventurarte, te vas a Loreto, me deseo. Ya, hasta Tijuana te vas. Pero es lejos, muy difícil. Oigan, ¿y regularmente ustedes dónde tocan? ¿Dónde presentan sus propias composiciones? O quizá hay muchos que tienen su bandita de huesteros, ¿no? Tienen su bandita de covers, de cosas más comerciales. ¿O dónde tocan? ¿Dónde se presentan? ¿Dónde comparten su música? donde me dan chance casi, pero nos organizamos nosotros y ponemos pues los madres y hacemos lo que sea. Nosotros pero hacemos la fiesta para tocar. Y ahorita estamos en la fiesta. Ay, ya no está. Ah, además había semáforo rojo y poco. Había semáforo rojo y apenas le dejamos a la vida normal. Apenas la vida, como cuánto fue la fiesta de Bogotá. Hace 2 semanas. Y toda la gente en Todos Santos estaba llenísimo de todos lados, gente de San Lucas, de La Paz, de San José, porque todos están desesperados porque no hay nada. Pero Santos es una comunidad cercana también. Sí, sí, del lado del Pacífico. Ah, okay. Y cuando ustedes arman la fiesta, ¿dónde la arman? En el palacio, la playa. Hay un lugar de un valor ahorita que tiene más cerca y pues yo que es muy padre, pero escucha, ¿no? Porque esa es la idea. No te alcancé a entender muy bien. ¿Cómo? Es que vamos a hacer una pool party. O sea, nosotros mismos hacemos nuestras fiestas para nosotros tocar. Claro, claro, ¿no? Y compartimos. Y también yo he invitado, por ejemplo, a mi grupo de capoeira y también ellos comparten el capoeira. Entonces fue pues, algo bastante cultural. Sí, hay chavos que se llama Club Pagano. Antes es muy bueno también. Y aquí se va armando de que poco a poco, en realidad hay muchos exponentes de música original, pero pues a veces por la necesidad de tener que pagar una renta, y pues mira, porque aquí todo está sobrenumerado, pues tiene el turismo, dificulta uno vivir de eso, y tiene que tener ingresos de otra cosa, y pues son súper buenos músicos, pero se pues, tienen que dedicar a trabajar en el turismo, con jóvenes de ayer y hoy, con más de eso, para poder sustentarse. Y en la hora de trabajo que empezamos a hacer todo eso para salir adelante y mostrarle que tenemos apoyo a toda esta gente que sale y dice, ¡ay, yo quiero! ¡A huevo, todos queremos! Entonces ahí vamos, poco a poco, si nos regresamos, vamos a salir adelante y esto va a seguir sonando. Pero sí, aquí en realidad hay mucho talento, y pues debido a eso, vienen de muchas partes de México a veces a trabajar, y precisamente así empiezan a conocer a los locales, y empiezan a conocer con equipos, pues, hace falta también a veces identidad, pues que nos reconozcan en la República como que somos peninsulares y tenemos a nosotros presentes y que somos mexicanos también, pues. Sí, claro, ¿no? No, pero además, pues, en esta parte tan paradisíaca de nuestra República Mexicana en la que se encuentran ustedes, que como bien comentabas, o sea, es un lugar en donde hay, pues, como gente de todas partes, de toda la República, pero también de muchas partes del mundo, ¿no? Sí. Hay mucha cultura, hay mucha, mucho, ¿no? Y también, como dices, esta experiencia del turismo, o sea, todo el trabajo que da, toda esta, todo lo que engloba que sea un lugar tan turístico, ¿no? Que también da oportunidad a muchas cosas, ¿no? Como esto que hacen ustedes, de armar las fiestas en la playa o de en algún otro lugar y pues ir compartiendo música y de repente pues que vaya llegando ahí la gente, que vaya llegando la banda, que los vayan pues conociendo y pues eso está bien padre también. La verdad es que no es algo que no se puede hacer como en cualquier lugar, ¿no? Creo que Gaby eligió un buen lugar para quedarse un ratito. Sin duda, un buen momento, todo se da, pues, momento del lugar. Aquí es este lugar, de hecho, de una manera muy mágica, todo se da en el momento que se tiene que dar. Y es muy sabio, a veces a uno lo trata con una sabiduría así, como con esto que está pasando, que pues las cosas pasan hasta cuando tienen que pasar, pues. Y es como todo. Así que nosotros también estamos muy, muy, muy, muy felices de tener a Gaby aquí, de que haya terminado, pues, de cierta manera, que me interesaba entonces el show, porque pues ha incrementado ya, gracias a ella y el balance que le aporta la banda, hemos avanzado con una velocidad que es increíble, y así seguimos así, pronto nos vamos a ir a ver por allá, y vamos a ir a tocar la puerta, para que nos escuchen la propuesta en que traemos. En la Jicamica y los volcanes. Exactamente, claro que sí, pues cuando vengan para acá, para esas tierras volcánicas, por supuesto, que los recibimos con mucho gusto, tanto en La Voladora Radio, ¿no?, que es una radio comunitaria en Amecameca, con 20 años ya transmitiendo a, pues, a contracorriente. Ya saben cómo es este asunto de las radios comunitarias, ¿no? Pero pues ya se ha sostenido durante estos 20 años, y pues van a ser muy bienvenidos cuando anden por acá, por Amecameca. Y si no, pues Gaby también ya sabe que yo organizo conciertos en diferentes espacios aquí en la región. Entonces, pues, armamos el conciertito, y por supuesto, y chequearme. Bueno, chicos, pues, ya casi nos vamos al siguiente corte, todavía no, pero ya casi. ¡Arriba! Va llegando el mestizo. ¿Qué? El mestizo va llegando. Y Gabriel, el baterista. Otro Gabriel. Pues se presenten, qué tal, qué instrumento tocan, y cómo fue que llegaron a la agrupación. Que nos cuenten eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Aquí el vocalista, Aarón, el mestizo. Ah, ok, tú eres el famoso Aarón el mestizo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, aquí pues también en la audiencia de La Voladora Radio, Aarón. Y bueno, pues ya estamos casi terminando la entrevista, te tardaste. Sí, híjole, ahora sí que como buen mexicano llegando súper tarde, ¿no? Sí, no, pero aquí apoyando la causa, espero haya estado todo bien. De todas formas, pues ahora sí que todos los integrantes tienen mucha voz, todos, cada uno se le respeta su punto de opinión, ¿no? Ahora sí que es un conjunto, en una banda se respeta la opinión de todos, las letras de nosotros, ahora sí que entrando un poquito más a los temas de la banda, pues son letras de aquí, de la baja, representando un poquito más lo que es lo orgánico, la tierra, el mar, el sur, tratando de apoyar básicamente las causas naturales que se dan aquí y en todo México, ¿no? Con un punto de opinión de socialista. Claro, ok. Pues sí, ya estuvieron platicando también sobre las temáticas que manejan, de todo el estilo de vida, ¿no? También que hay allá en Los Cabos, o sea, todo alrededor de este estilo de vida, que es lo que les comentaba, ¿no? O sea, que no solamente es como un proyecto musical aislado, sino en realidad pues parece que pues ustedes ya tienen un estilo de vida que pues reflejan y materializan y concretan y más tejen, ¿no? Que tejen a través de este proyecto musical llamado Santa Trinidad. Pues la verdad es que está súper padre, yo lo felicito mucho, es difícil de pronto, y ustedes lo saben, ¿no? Encontrar personas afines, personas con quien poder crear, con quien compartir, que se lleven bien y que, bueno, pues puedan estar creando y concretando este tipo de proyectos. Pero también llegó otro integrante, ¿no? Que se presente. Sí, claro. Eres el baterista, Yo soy Gabriel, soy el baterista y pues estoy cumpliendo apenas un mes aquí en el proyecto. No sé qué más. Muchos Gabrieles y Gabrielas, ¿no? Ahí es la banda de los Gabrieles, ¿no? Es la banda de los Gabrieles. No, pues son ahora sí que soy como familiares y todo lo hago de todo. Y pues me metí a proyecto porque me interesó mucho la letra, de lo que habla, más que nada, pues obviamente lo original, ¿no? Soy un músico que ya tiene 15 años tocando y pues en esto está un grupo de covers sobre todo, pero ya ahorita que estoy con ellos, me enamoré del proyecto, ya que pues es algo original, yo me puedo aportar ideas, además de que las canciones hablan de nuestro día a día aquí en la baja, ¿no? Van a surfear, van a pescar, van a cultivar y todo ese tipo de cosas. Entonces es lo que me enamoró del proyecto y ahorita ya tengo un ratito cumpliendo con ellos. Pues súper bien, Gabriel y Aarón, que bueno, fueron los que acaban de llegar, Gaby, Gabriel y el otro Gabriel, ¿verdad? Sí. Gabriel, ya nos vamos al siguiente corte, el último corte, y regresamos al último bloque. Un momentito, por favor, sí.

ahí también los encuentran en Spotify para que escuchen sus rolitas. Y bueno, pues les preguntaba hace ratito qué es lo que sigue, qué próximas, no sé si tienen próximas presentaciones o próximos lanzamientos o qué viene para Santa Trinidad. Ahora sí que viene mucho contenido, ¿no? Nosotros no hemos sacado todo el contenido que ya traemos arrastrando. La verdad es que va a estar muy rico porque, pues, así como escuchan el tema de la tierra, también, pues, de mayores nosotros vamos a surfear o vamos a pescar. Y en el tema que ya escribimos respecto a eso, ya tienen sus respectivas tensiones y, pues, tiene cosas chidas. La verdad es que es entretenido para la banda que le gusta el rollo de surfing, algo extremo, ya, algo. Súper, así es que bueno, banda banderola, ya escucharon, van a seguir subiendo pues contenido, no han podido subir todo el contenido que tienen, ¿no? Nos estaban platicando que pues a raíz de que se han ido integrando pues más personas, más músicos, pues han también ido sacando más y más y más material, pero pues no es como tan fácil meterse al estudio y grabar y pues luego subirlo a las redes y todo este showcito, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ahí lo van a estar subiendo poquito a poquito, cada semana están subiendo nuevo contenido, así es que banda banderola, pues ahí síganlos en su canal de YouTube, en Spotify, en Facebook, como Santa Trinidad. Y bueno, pues ya, ahí están. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar, chavos? Yo sé que los esperamos y también nosotros vamos a ir por allá.